A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Ok, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta ya es la transmisión número 310. El día de hoy, como estuve ahí anunciando un poquito, vamos a leer algunos textos de aquí de La Raza Cósmica, de José Vasconcelos. Dos comentarios así para iniciar el programa. Uno es que estaba ahí pues, tirando el tiempo a la nada, ¿no? En Instagram. Y me apareció ahí un pequeño video de una chica, una autora argentina contemporánea que se llama Mariana Enríquez. Ella escribe, creo, novela y cuento como un estilo medio gótico, ¿no? Pero a ella le preguntaban qué tan difícil y qué tan necesario es separar la obra del autor. Aquí ya lo hemos mencionado un montón de veces, ¿no? Pero ella ahí, por ejemplo, habla acerca de cierto autor, ¿no? En la cuestión del beat, en el que ella dice, claro, o sea, yo sé que el autor hizo desmadre y medio con su vida, ¿no? Incluso asesinó accidentalmente a una de sus parejas y era así y asá, y de repente casi cayó en la cárcel y era un adicto y lo que sea, ¿no? Y aún así, de todos modos, ella dice, para mí no es absolutamente nada difícil ser capaz de separar la obra del autor, ¿no? Dice, porque si bien hay algunas cosas con las que conecto precisamente en su literatura, ¿no? Como claro, de manera personal y privada, ¿no? Dentro de su vida, pues no conecto y no aplaudo ni acepto absolutamente nada, ¿no? Y esa es la cosa, ¿no? Que si bien la literatura, ¿no? Y las expresiones artísticas están hechas por un humano, lo que conecto es con la obra en sí misma, ¿no? Con lo que dice, con lo que trata, con lo que ya está plasmado ahí, ¿no? Porque si nos fuéramos en las cuestiones de los juicios personales y morales respecto a los artistas o a las personas que crean las diferentes, incluso cuestiones culturales, pues no acabaríamos, ¿no? De hecho, parte del hecho de poder conectar precisamente con muchas cosas del arte es que no nos fijamos directamente en quién es el autor como tal, ¿no? Sino en la pieza. Y de hecho, creo que es algo muy común en todas las expresiones artísticas, en todo el mundo y en todo el tiempo, en el que a veces, cuando uno es pequeño o en cualquier punto de tu vida, puedes conectar con algún tipo de obra en específico, ¿no? Y no importa la expresión, sino que hay alguna que conecta, te dice algo, ¿no? Y precisamente eso es lo importante. En ocasiones puede ser que no conozcas ni el autor, puede que no conozcas a veces ni siquiera el nombre mismo de la obra, ¿no? Pero conectas con ella, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso para empezar ya es una forma bien directa de cómo es que alguien separa la obra del autor, y que no me importa si el autor habrá hecho un desmadre de su vida, a final de cuentas esa obra como tal dice otra cosa, ¿no? Esa expresión, esa pieza, esa obra, a mí lo que me expresa principalmente lo que me debe decir una pieza es que hubo un instante, hubo un momento en el que se compilaron y se juntaron todas las cuestiones ideológicas y emocionales y reflexivas y emotivas, ¿no? De un sujeto. Y entonces, con todo eso y su contexto y lo que haya sido de su historia hasta ese punto, logró expresarse de esa forma y entonces quedó plasmado atemporalmente en esa cosa, ¿no? En esa pieza, en esa obra, lo que haya sido, ¿no? Y es eso en lo que humanamente yo después voy a conectar, ¿no? O es lo que a veces precisamente uno como persona que trata de expresarse artísticamente es lo que tratas de generar, ¿no? llegar otra vez a este punto en el que haya una conjunción de cuestiones emotivas y reflexivas y filosóficas y lo que tú quieras, y entonces todo eso haga que generes una pieza que después vaya a conectar con alguien más, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que, ¿cómo es posible separar la obra del autor? Pues por eso, porque probablemente con el autor ahí hubiera muchas cosas de su persona, de su personalidad, de su historia, en las cuales yo no congenio, yo no las acepto, y que pues obviamente yo podría incluso a veces estar en contra, pero su obra ha salido de otras cosas, ¿no? Es un decantado de ciertas circunstancias, de ciertos deseos, capacidades, sueños, si quieren, de esa persona, y que me ha generado esta otra cosa, ¿no? O sea, sí ha salido de él, pero no depende ya ahora cuando ha salido de él, ¿no? Y es algo que ya también hemos dicho muchas veces aquí en el programa. Cuando uno escribe un texto, el texto ya sale de uno y ya se tiene que defender por sí mismo, ¿no? Porque qué tedioso, qué tonto y qué aburrido esta cosa en donde la gente antes en unas presentaciones, ¿no? De textos, iba a decir de literatura, pero pues mucha banda no hace literatura y mucho menos poemas. Pero en muchas presentaciones es súper tedioso ver que alguien primero trata de hacer una introducción y una justificación tonta e innecesaria respecto a lo que va a leer después, cuando realmente la mera lectura del contenido del texto es lo que tendría que defenderse a sí mismo, ¿no? Es como yo no veo a una banda de cualquier género, ¿no?, en el que primero tenga que justificar todo lo que va a decir en el concierto. Sería estúpido y aburrido, ¿no? En el, ustedes van a escuchar toda esta música porque tal, tal, tal, tal, tal. O sea, ¿por qué hacer esa justificación de tu expresión artística, no? Exprésate y entonces yo veré si me conecto o no, si me late o no, si en ese momento tal vez estoy dispuesto a conectar o no, y quizá en vivo no me gustó, pero tal vez después con otro ambiente pueda conectar con ello, pero jamás meterle ahí la justificación, porque entonces casi sería como el tú mismo demeritar la cosa que has hecho, porque tratarías de seguirla como desbastando, como medio perfeccionando para qué, ¿no? O sea, ya salió, o sea, mejor haz otra, ¿no? En lugar de seguir procesando esta, tratando de querer conectar con las personas, ¿no? Pero bueno, ojalá ustedes también practiquen el hecho de saber separar las obras de los autores para así poder leer aún más y no quedarnos solamente con los estigmas personales para decir esto sí, nunca lo voy a leer porque esta persona una vez, porque esta señora una vez no le dio de comer a sus hijos, ella ya no es poeta. Y es como, pues, tal vez sí, ¿no? Tal vez los textos son muy buenos, pero pues su persona a mí no me incumbe, ¿no? Es que este señor una vez le pegó a su esposa. Sí, está mal, pero eso también lo hace humano como uno, ¿no? Y hay humanos en el que todo mundo se pelea y todo mundo se golpea y todo mundo comete errores, ¿no? Pero la expresión artística es otro condensado aparte, ¿no? Entonces, sí, banda, no se extralimiten a querer hacer juicios morales y personales respecto a autores, porque la neta no es necesario. Ese es el comentario uno. El comentario dos, rápidamente, es que sí, vamos a leer algo de este compilado de textos que se llama La raza cósmica, de José Vasconcelos, y algo ahí que quería mencionar es respecto a la educación, ¿no? Se tiene entendido que uno de los pioneros o uno de los organizadores, ¿no?, de la Secretaría de Educación Pública en México fue precisamente José Vasconcelos. Y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones porque como siempre estoy hablando de los contemporáneos, pues tengo que mencionar a José Vasconcelos, ¿no? Y a la SEP. Rápidamente. Ahorita que hablábamos de la paciencia, ¿no? Y respecto a la educación. Así trataré de ser de alguna forma breve, ¿no? Si yo creo que si yo pudiera platicar con Vasconcelos, le diría, oye, tú ya sabías, con la paciencia del mundo, que al tratar, más bien que al idear este plan de vamos a educarlos todos con una misma medida para que no haya una desigualdad educativa a lo largo del país, ¿no? Por eso es que creas un plan de estudios que se va a dar en todo el país de la misma forma, para que así todas las personas tengan las mismas oportunidades, el mismo tipo de educación y el mismo tipo de información al mismo tiempo, ¿no? Claro que todo esto tuvo que haber sido financiado y aprobado de manera gubernamental, institucional, ¿no? Entonces, es ahí donde viene el pequeño fallo innecesario, ¿no? Institucionalmente el gobierno dice, ok, yo también quiero crear esta secretaría, ¿no?, de educación, pero como yo voy a pagar todo, yo voy a pagar los maestros, yo voy a pagar las escuelas, yo voy a pagar los libros, pues yo te voy a decir qué vas a poner en los libros y qué es lo que la gente tiene que saber, ¿no? Entonces, es un fallo innecesario, insisto, un fallo necesario, necesario por la parte en la que, pues sí, si no, nadie más iba a pagar esa ultra super cantidad para pagar los maestros, las escuelas y los libros, ¿no? Lo malo es eso, ¿no? La cuestión del control en la información. Ahora, esta es la parte en donde creo que tal vez la paciencia, tal vez un poquito la esperanza, tal vez la ilusión de Vasconcelos, ¿no?, y de los diferentes actores artístico-culturales, ¿no?, de la época que lo ayudaron a crear la Secretaría de Educación Pública, fue, ok, institucionalmente van a controlar la información, pero nosotros no vamos a... yo lo veo por al menos de las cuestiones literarias, que es a lo que más me atañe en la cosa, ¿no? Vamos a crear esto y se les va a dar esta información, pero nosotros por nuestra parte, con nuestra expresión artística, con nuestro fomento de la cultura, ¿no?, vamos a tratar de que, si bien vas a recibir una instrucción básica de manera académica, ¿no?, realmente la formación educativa sea más grande que solamente la escuela, ¿no? Porque hay que aprender a diferenciar y a discernir entre que existe la información y la formación académica y que existe la educación como tal, ¿no? Uno se educa, uno aprende de muchísimos lados que no sean solamente la cuestión académica. No estoy haciendo de menos las escuelas, por supuesto que no. Pero, saludos Funk, saludos Fer. Sí, no estoy haciendo menos las escuelas, pero me refiero a que sí se ha dejado durante muchísimos años, me voy a quedar solamente en México, en el que única y exclusivamente sabes si has pasado por los diferentes niveles escolares, y sí es cierto, pero es solo cierta información. Ahora, una, porque es solamente la información que te proveen ahí, y dos, porque desafortunadamente también la vida fuera de la academia a veces no permite la educación más allá de la escuela. ¿Cómo? Me refiero a que si no estás dedicando el tiempo a la escuela, no mucha gente, casi nadie, se permite o se acerca a la educación fuera de la escuela. Me refiero a que leer, aprender otras nuevas cosas, en cuestiones técnicas, en cuestiones de habilidades cognitivas, en cuestiones personales, en cuestiones civiles. Por ejemplo, alguien dice, bueno, es que yo estudié Derecho, pero me quedé hasta tercer semestre y ya jamás volví a meterme a la escuela. Está bien, pero por ejemplo, si realmente tu interés era saber al respecto, pues sí necesitas a la academia para que te dé un papel y que diga, este sujeto se aprendió estas cosas, ¿no? Pero por la otra parte tú puedes seguir leyendo y actualizarte, y entonces ahí es donde hay una cosa bien chida en el que por fuera no estás necesitando una calificación y por fuera no estás necesitando un papel, pero sí necesitas a las demás personas para poder compartir estas cosas que estás aprendiendo y estas cosas que estás pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es cuando empieza a generarse el criterio y empiezas a convivir con otras personas y sabes cuánto realmente estás creciendo y sabes ahora realmente cuánto sabes y cuánto aún no sabes, ¿no? O sea, nunca hay que dejar de aprender nada, ¿no? Porque de hecho nunca se deja de aprender nada, ¿no? No sé si alguien, para alguna cosa, y supongo que cada quien, dirá, estoy completamente conforme con lo que sé ahorita, se me hace muy ilógico, porque de alguna forma aprendes cosas nuevas todos los días y a veces no te das cuenta, ¿no? De repente sí es verdad que solo se queda en tu cabeza lo que es como más importante o de alguna forma útil, pero de todos modos siempre estás aprendiendo algo nuevo, entonces no creo que haya un individuo en el mundo en el que de repente no aprenda nada nunca, ¿no? Bueno, hay 2-3 necios pues, en la vida, ¿no? Digo, también eso ya es carrilla aparte, ¿no? Pero sí, es que sí los hay. Así, no es que yo traiga una lista de ellos, pero... No. Pero, mi comentario es mucho esto, ¿no? O sea, sí existe la academia, sí está ahí el compilado, son estos institutos, ¿no? En donde la gente puede acceder a la información. Y entonces, al atravesar este tipo de formación académica, pues eso, se te dota de un papel y una calificación. Y entonces se dice que ya estás preparado para enfrentarte a un ambiente, a un espacio social, laboral, en el que tenga que ver con esta información que acaba de meterse en tu cabeza de manera constante, y por lo cual aquí dice un número de cuán bien te aprendiste estas cosas, ¿no? Es una manera súper burdísima de hablar de la educación, más bien de la formación académica, pero creo que así funciona la cosa, ¿no? Pero, insisto, muy aparte de la cuestión académica, hay un montón de educación allá afuera, ¿no? No solamente en la cuestión de la sabiduría popular, porque lo popular ya también no está muy sabio para nada hoy en día, pero sí, yo creo que el hecho de formarse a sí mismo, el leer, ¿no? el ver más películas, el escuchar más música, el tener la curiosidad de cómo es que se hace eso, por qué es así, la historia de eso mismo, cómo es que esta comida llega a mi mesa, ¿no? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué ese tipo de plato? ¿Por qué este tipo de mesa? Todo eso, todas las cuestiones humanas que nos pasan en la vida, viéndolas con suficiente curiosidad, nos pueden enseñar algo nuevo, ¿no? El preguntarme el porqué de las cosas, el cómo de las cosas, el cuándo de las cosas, ¿no? Ya habíamos dicho anteriormente cuán importante es aprender sobre historia, y en este caso es eso, o sea, de todo podemos sacar algo educativo, ¿no? No lo parece, pero puede ser que sí. Ahí entra un poquito el tema entre lo que es el tiempo libre, el ocio y las cuestiones lúdicas, ¿no? El tiempo libre es simplemente casi casi solo para descansar, ¿no? El ocio es una cuestión más de sé que tengo un tiempo, pero lo voy a perder específicamente en esto. O sea, pero perderlo así como de pasar el tiempo, ¿no? Es mi ocio hacer esto, ¿no? Y las cuestiones lúdicas es, tiene que haber un espacio de tiempo libre para que ese ocio se convierta en algo educativo, y por eso se convierte en algo lúdico. Porque estoy empleando mi tiempo libre para una actividad que realmente sé que de forma directa me va a dejar algo, ¿no? En este caso alguien dice, ok, ¿el deporte es algo lúdico? Pues sí, el deporte de alguna manera no parece, pero te debería de enseñar cuestiones de organización social, en cuestiones humanas de los grupos, en cuestión de, independientemente del deporte que sea, la historia de por qué ha llegado a ser así el día de hoy, por qué de manera física tu cuerpo responde de esta forma a tales estímulos, por qué tienes que alimentar de esa forma, todo eso, ¿no? Entonces, todo el compilado respecto a ese deporte alrededor es información y es una cuestión educativa, ¿no? Y todas las actividades que hagas de manera humana, hasta ir a cagar, puede tener un montón de cuestiones educativas. No parece, y suena que estoy diciendo puras tonterías, como siempre, pero realmente sí tiene algo educativo, man, ¿no? Entonces, para regresar o entrar directamente a las cuestiones cósmicas de la raza escritas por Vasconcelos José, así de atrás. Vamos a escuchar la primera canción del día de hoy, porque el día de hoy vamos a tener 4 perfectas canciones de Luzbel. Empezaremos con esta canción que, primero lean bien el contrato, lean las letras chiquitas, y luego ya después le dicen que sí o que no, a esto que se llama Contrato Suicida de Luzbel. Entonces escuchamos y regresamos con José Vasconcelos. El mestizaje. Opinan geólogos autorizados que el continente americano contiene algunas de las más antiguas zonas del mundo. La masa de los Andes es, sin duda, tan vieja como la que más del planeta. Y si la Tierra es antigua, también las trazas de vida y de cultura humana se remontan a donde no alcanzan los cálculos. Las ruinas arquitectónicas de mayas, quechuas y toltecas legendarios son testimonio de vida civilizada anterior a las más viejas fundaciones de los pueblos del Oriente y de Europa. A medida que las investigaciones progresan, se afirma la hipótesis de la Atlántida como cuna de una civilización que hace millares de años floreció en el continente desaparecido y que parte de lo que es hoy y en parte de lo que es hoy América. El pensamiento de la Atlántida evoca el recuerdo de sus antecedentes misteriosos, el continente hiperbóreo desaparecido sin dejar otras huellas que los rastros de vida y de cultura que a veces se descubren bajo las nieves de Groenlandia, los lamurianos o raza negra del sur, la civilización atlántida de los hombres rojos, enseguida la aparición de los amarillos y por último la civilización de los blancos. Explica mejor el proceso de los pueblos esta profunda hipótesis legendaria que las lucubraciones de los geólogos como Amegnino, que ponen el origen del hombre en la Patagonia, una tierra que desde luego se sabe es de formación geológica reciente. En cambio, la versión de los imperios étnicos de la prehistoria se afirma extraordinariamente con la teoría de Benega en la traslación de los continentes. Según esta tesis, todas las tierras estaban unidas, formando un solo continente que se ha disgregado. Es entonces fácil suponer que en determinada región de una masa continua se desarrollaba una raza que después de progresar y decaer era sustituida por otra. En vez de recurrir a la hipótesis de las emigraciones de un continente a otro por medio de puentes desaparecidos. También es curioso advertir otra coincidencia de la antigua tradición con los datos más modernos de la geología, pues si el mismo Benega, la comunicación entre Australia, la India y Madagascar se interrumpió antes que la comunicación entre la América del Sur y del África, lo cual equivale a confirmar que el sitio de la civilización lemuriana desapareció antes que floreciera la Atlántida, y también que el último continente desaparecido es la Atlántida, puesto que las exploraciones científicas han venido a demostrar que es el Atlántico el mar de formación más reciente. Confundidos más o menos los antecedentes de esta teoría en una tradición tan oscura como rica de sentido, queda, sin embargo, viva la leyenda de una civilización nacida de nuestros bosques o derramada hasta ellos después de un misterioso crecimiento, y cuyas huellas están aún visibles en Chichen Itza y en Palenque y en todos los sitios donde perdura el misterio atlante. El misterio de los hombres rojos que, después de dominar el mundo, hicieron grabar los preceptos de su sabiduría en la tabla de esmeralda. Alguna maravillosa esmeralda colombiana que a la hora de las conmociones telúricas fue llevada a Egipto, donde Hermes y sus adeptos conocieron y transmitieron sus secretos. Sí, pues somos antiguos geológicamente y también en lo que respecta a la tradición. ¿Cómo podríamos seguir aceptando esta ficción inventada por nuestros padres europeos de la novedad de un continente que existía desde antes que apareciese la tierra de donde procedían descubridores y reconquistadores? La cuestión tiene una importancia enorme para quienes se empeñan en buscar un plan en la historia. La comprobación de la gran antigüedad de nuestro continente pareciera ociosa a los que no ven en los sucesos sino una cadena fatal de repeticiones sin objeto. Con pereza contemplaríamos la obra de la civilización contemporánea si los palacios toltecas no nos dijesen otra cosa que el que las civilizaciones pasan sin dejar más fruto que unas cuantas piedras labradas puestas unas sobre otras, o formando techumbre de bodega arqueada o de dos superficies que se encuentran en ángulo. ¿A qué volver a comenzar si dentro de 4 o 5 mil años otros nuevos emigrantes divertirán sus ocios cavilando sobre los restos de nuestra trivial arquitectura contemporánea? La historia científica se confunde y deja sin respuesta todas estas cavilaciones. La historia empírica, enferma de miopía, se pierde en el detalle, pero no acierta a determinar un solo antecedente de los tiempos históricos. Huye de las conclusiones generales, de las hipótesis trascendentales, pero cae en la puerilidad de la descripción de los utensilios y de los índices cefálicos y tantos otros pormenores, meramente externos, que carecen de importancia si se les desliga de su teoría vasta y comprensiva. Solo un salto del espíritu, nutrido de datos, podrá darnos una visión que nos levante por encima de la microideología del especialista. Sondeamos entonces en el conjunto de los sucesos para descubrir en ellos una dirección, un ritmo y un propósito. Y justamente allí, donde nada descubre el analista, el sintetizador y el creador, se iluminan. Ensayemos, pues, explicaciones no con fantasía de novelista, pero sí con una intuición que se apoya en los datos de la historia y la ciencia. La raza que hemos convenido en llamar Atlántida prosperó y decayó en América. Después de un extraordinario florecimiento, tras de cumplir un ciclo, terminada su misión particular, entró en silencio y fue decayendo hasta quedar reducida a los menguados imperios azteca e inca, indignos totalmente de la antigua y superior cultura. Al decaer los atlantes, la civilización intensa se trasladó a otros sitios y cambió de estirpes. Deslumbró en Egipto, se ensanchó en la India y en Grecia, injertado en razas nuevas. El ario, mezclándose con los drávidos, produjo el hindustán y a la vez, mediante otras mezclas, creó la cultura helénica. En Grecia se funda el desarrollo de la civilización occidental o europea, la civilización blanca, que al expandirse llegó hasta las playas olvidadas del continente americano para consumar una obra de recivilización y repoblación. Tenemos entonces las cuatro etapas y los cuatro troncos: el negro, el indio, el mongol y el blanco. Este último, después de organizarse en Europa, se ha convertido en el invasor del mundo y se ha creído llamado a predominar, lo mismo que lo creyeron las razas anteriores, cada una en la época de su poderío. Es claro que el predominio del blanco será también temporal, pero su misión es diferente de la de sus predecesores. Su misión es servir de puente. El blanco ha puesto al mundo en una situación de que todos los tipos y todas las culturas puedan fundirse. La civilización conquistada por los blancos, organizada por nuestra época, ha puesto las bases materiales y morales para la unión de todos los hombres en una quinta raza universal, fruto de los anteriores y superación de todo el pasado. ¿Sabes qué está bien chido y bien increíble? Que José Vasconcelos está escribiendo esto hace 100 años y él ya estaba hablando de la globalización. ¡Plim, plim, plim! 100 años, o sea, ni por aquí les pasaba en la idea que iba a existir una cuestión digital o que iba a existir una cuestión de conectividad tan grande a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y él ya decía, ok, estos sujetos, ¿no?, van a crear otro tipo de puentes y va a haber otra segregación, disgregación y conjunción al mismo tiempo de individuos, ¿no? Y en el que es eso, ¿no? ¿Cómo es que últimamente, vamos a dejarlo en los últimos 150 años. En estos últimos 150 años, de todos modos, todas esas razas y culturas originales, ¿no?, han estado luchando permanentemente en no desaparecer y en verse, más bien, y en ser vistas aún, ¿no?, como originarias o originales, ¿no? Y está bien. Pero es eso, es toda la humanidad avanzando, ¿no?, y dejando atrás estas cosas. Ahora, sí es necesario recordarlos, y está bien, esta cuestión, esta defensa y esta... ¿cómo se llama? Este reconocimiento, ¿no? Este reconocimiento. Eso es necesario, sí, por supuesto, pero eso es otra cosa. El atenernos al pasado es para ver que hay unas cosas que ya no debemos repetir, ¿no? Pero no podemos dejar de avanzar, ¿no? Porque si una parte avanza y la otra se queda atrás, esta cosa se va a romper, o se va a caer y se va a romper. La civilización, ¿qué está pasando? Exactamente, ¿no? No es eso, no es hacer menos el pasado, no es hacer menos las razas ni las culturas originarias, por supuesto que no. Pero hay que saber que ya estuvieron ahí y que ya muchas cosas han pasado, ¿no? Es como alguien que me diga, no, es que los dinosaurios no existieron. O sea, no existe la paleontología nomás de chiste, ¿sabes? O sea, sí es bueno, y eso es bueno saber eso, claro. Pero también hay otras cosas de la... sería curioso decir que la nueva paleontología, ¿no?, ya no es de hace 1,000,000,000 años, ¿no?, sino de hace 10, sino de hace 5,000,000 años, ¿no? Y así. O sea, siempre te vas a ir viniendo más a la actualidad conforme va pasando el tiempo, por supuesto, ¿no? Entonces, ese comentario de Vasconcelos hace 100 años, en el de todo se está propiciando para que todas las culturas se estén fundiendo en una sola, sí está pasando. Sí está pasando. Mal que bien, porque, insisto, estas cuestiones en las que uno expresa algo, existen cosas que son tendencia, ¿no?, que marcan de manera global ciertas cosas de actuar, ciertos chistes, cierta forma de escribir, de escuchar música, de leer, de comer, de expresarse. Son cuestiones que eso se convierten en tendencia de forma global, y entonces son esas pequeñas fibritas que van haciendo que de manera... no tan perceptible, pero tan a la mano, tan... Exactamente, vas creando de microtendencias a macrotendencias, pues, ¿no? Entonces, es eso, de alguna forma, si nos estamos envolviendo unos a otros en las clases, en las cuestiones culturales, ¿no? ¿Tiene algo de malo? Yo no sé. Es que es eso. O sea, ahí, por ejemplo, tenemos el fenómeno de la migración que siempre ha sucedido, ¿no? A veces desafortunadamente por cosas desastrosas, a veces de manera natural, ¿no? Pero es eso mismo, o sea, las mismas razas humanas, ¿no? Del género humano, ¿no? Se han ido entremezclando. ¿Es bueno o es malo? Yo no sé, no soy biólogo, ¿no? Pero es algo que ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, sí cada vez, o sea, si hace 100 años él lo vio, fíjate, ahorita 100 años después, aún es más propicio el hecho de ir generando una sola cultura a nivel mundial. ¿Cuál va a quedar? No sabemos. Ajá. Exacto. Vamos a escuchar entonces esta segunda canción de Luzbel, que se llama Por Piedad. Por Piedad. No, aquí nadie es Piedro. Aquí nadie se cree la mole. Vasconcelos. Desierto, montañas, Andes, ajá. ¿Lo vas a lograr? No sé. Sí, pero me acuerdo que no es documental. Buenísimo. Sí. Pugna la latinidad contra sajonismo, ha llegado a ser, sigue siendo, nuestra época, pugna de instituciones, de propósitos y de ideales. Crisis de una lucha secular que se inicia con el desastre de la Armada Invencible y se agrava con la derrota de Trafalgar. Solo que desde entonces el sitio del conflicto empieza a desplazarse y se traslada al continente nuevo, donde tuvo todavía episodios fatales. Las derrotas de Santiago de Cuba y de Cavite y Manila son ecos distantes, pero lógicos, de las catástrofes de los Invencibles y de Trafalgar. Y el conflicto está ahora planteado totalmente en el nuevo mundo. En la historia, los siglos suelen ser como días. Nada tiene de extraño que no acabemos todavía de salir de la impresión de la derrota de Constantinopla. Atravesamos épocas de desaliento, seguimos perdiendo no solo en soberanía geográfica, sino también en poderío moral. Lejos de sentirnos unidos frente al desastre, la voluntad se nos dispersa en pequeños y vanos fines. La derrota nos ha traído la confusión de los valores y los conceptos. La diplomacia de los vencedores nos engaña después de vencernos. El comercio nos conquista con sus pequeñas ventajas, despojados de la antigua grandeza. Nos ufanamos de un patriotismo exclusivamente nacional y ni siquiera advertimos los peligros que amenazan a nuestra raza en conjunto. Nos negamos los unos a los otros. La derrota nos ha envilecido a tal punto que, sin darnos cuenta, servimos los fines de la política enemiga de batirnos en detalle, de ofrecer ventajas particulares a cada uno de nuestros hermanos, mientras al otro se le sacrifica en intereses vitales. No solo nos derrotaron en el combate, ideológicamente también nos siguen venciendo. Se perdió la mayoría de las batallas el día en que cada una de las repúblicas ibéricas se lanzó a hacer su propia vida, vida desligada de sus hermanos concertando tratados y recibiendo beneficios falsos, sin atender a los intereses comunes de la raza. Los creadores de nuestro nacionalismo fueron, sin saberlo, los mejores aliados del sajón, nuestro rival en la posesión del continente. El despliegue de nuestras 20 banderas en la Unión Panamericana de Washington deberíamos verlo como una burla de enemigos hábiles. Sin embargo, nos ufanamos de cada uno de nuestro humilde trapo, que dice ilusión vana, y ni siquiera nos ruboriza el hecho de nuestra discordia delante de la fuerte Unión Norteamericana. Nos advertimos el contraste de la unidad sajona frente a la anarquía y soledad de los escudos iberoamericanos. Nos mantenemos celosamente independientes respecto de nosotros mismos, pero de una u otra manera nos sometemos o nos aliamos con la Unión Sajona. Ni siquiera se ha podido lograr la unión nacional de los 5 pueblos centroamericanos, porque no ha querido darnos su venia un extraño y porque nos falta el patriotismo verdadero que sacrifique el presente al porvenir. Una carencia de pensamiento creador y un exceso de afán crítico, que por cierto tomamos prestado de otras culturas, nos llevan a discusiones estériles en las que tan pronto se niega como se afirma la comunidad de nuestras aspiraciones. Pero no advertimos que a la hora de obrar, y pese a todas las dudas de los sabios ingleses, el inglés busca la alianza de sus hermanos de América y de Australia, y entonces el yankee se siente tan inglés como el inglés en Inglaterra. Nosotros no seremos grandes mientras el español de la América no se sienta tan español como los hijos de España, lo cual no impide que seamos distintos cada vez que sea necesario, pero sin apartarnos de la más alta misión común. Así es menester que procedamos. Si hemos de lograr que la cultura ibérica acabe de dar todos sus frutos, si hemos de impedir que en la América triunfe sin oposición la cultura sajona. Es inútil es imaginar otras soluciones. La civilización no se improvisa, ni se trunca, ni se puede hacer a partir del papel de una constitución política. Se deriva siempre de una larga, de una secular preparación y depuración de elementos que transmiten y se combinan desde los comienzos de la historia. Por eso resulta tan torpe hacer comenzar nuestro patriotismo con el grito de independencia del padre Hidalgo, o con la conspiración de Quito, o con las hazañas de Bolívar, pues si no lo arraigamos en Cuauhtémoc y en Atahualpa, no tendrán sostén. y al mismo tiempo es necesario remontarlo a su fuente hispánica y educarlo en las enseñanzas que deberíamos de derivar de las derrotas, que también son nuestras, de las derrotas de la Invencible y de Trafalgar. Si nuestro patriotismo no se identifica con las diversas etapas del viejo continente de latinos y sajones, jamás lograremos que sobrepase los caracteres de un regionalismo sin aliento universal, y lo veremos fatalmente degenerar en una estrechez y miopía de campanario y en inercia impotente de molusco que se apega a una roca. Para no tener que renegar alguna vez de la patria misma, es menester que vivamos conforme al alto interés de la raza, aun cuando este no sea todavía el más alto interés de la humanidad. Es claro que el corazón solo se conforma con internacionalismo cabal, pero en las actuales circunstancias del mundo, el internacionalismo solo serviría para acabar de consumar el triunfo de las naciones más fuertes. Serviría exclusivamente a los fines del inglés. Los mismos rusos, con sus 200 millones de población, han tenido que aplazar su internacionalismo teórico para dedicarse a apoyar nacionalidades oprimidas como la India y Egipto. A la vez, han reforzado su propio nacionalismo para defenderse de sus estados imperialistas. Resultaría, pues, infantil que pueblos débiles como los nuestros se pusieran a renegar de todo lo que le es propio, en nombre de propósitos que no podrían cristalizar en realidad. El estado actual de la civilización nos impone todavía el patriotismo como una necesidad de defensas de intereses materiales y morales, pero es indispensable que ese patriotismo persiga finalidades vastas y trascendentales. Su misión se truncó en cierto sentido con la independencia, y ahora es menester devolverlo al cauce de su destino histórico universal. Un paréntesis ahí. Algo en lo que creo que sí tiene bastante sentido y razón Vasconcelos en esto es, sí, no hay que pensar que el cambio y las cuestiones que quieres hacer bien no tienen nada que ver con tu época ni con el momento en el que estás. Tú las haces hoy, pero todo lo que va a realmente a permear, todo lo que va a hacer eco de lo que estás haciendo hoy, no es mañana ni pasado, es con mucho, mucho tiempo, ¿no? Simplemente en la cuestión educativa, ¿no? Ok, se crea la Secretaría de Educación Pública, entonces a todos se les da la primaria igual, a todos se les da la secundaria igual, y después vienen las carreras técnicas y todas las carreras teóricas y lo que quieras, ¿no? Y entonces también a lo largo del país y a lo largo de manera universal hay ciertas cosas humanas en las cuestiones de las materias académicas que hay que saber, si es cierto. Pero luego empieza a haber este otro tipo de control y detrimento en el que, si bien todavía existe kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidades, pero la información ya es distinta. Claro que va a cambiar la información porque toda la humanidad cambia conforme a la historia y las cosas avanzan. Hay unas cosas que se depuran, hay otras cosas que se niegan, hay otras cosas que se revitalizan, hay otras cosas que con criterio se hacen mejores. Y eso es completamente natural. Pero luego también veamos esto por otra parte. El ejemplo, así, todo vamos a hablar así solamente México. El ejemplo de aquí. ¿Por qué si yo con 35 años escucho personas de arriba de 50, 60 años que me dicen, y con toda validez, yo estudié hasta la primaria y yo veo que lo que tú llevaste casi hasta la prepa, yo solamente lo vi en 4 o 5 años de primaria? Claro, porque tu condensado educativo e informático, ¿no?, era diferente, ¿no? Porque también parece entonces lo que quería la educación es formarte luego, porque también para que te pusieras a chambear luego, porque una, no había tanta gente. Ajá, no había tanta gente. No había las leyes y la regularidad oficial para decir, no, estás muy pequeño para irte a trabajar. No, es como, ya sabes estas cosas y a trabajar, ¿no? también las cuestiones personales y de contexto social. Necesito irme a trabajar a mis 16 años porque ya tengo 4 hijos, ¿no? Ajá, ¿no? Y cuando tengo 20, a los 20 ya tengo 6, ¿no? Y entonces ya no puedo estudiar más, tal vez, ¿no? Y se vale. Pero a lo que voy es esto. La cuestión académica también ha ido diluyendo la información a lo largo de los diferentes periodos de estudio. Está más o menos bien, porque puedes aprender más cosas. Pero también hoy en día, vamos a ponerlo de los últimos 20, de los últimos 30 años para acá, la información se ha venido muy abajo. Y en cuestión de que hay tanta información ahí que es muy difícil saber qué le voy a enseñar a los chicos desde la primaria, ¿sí? O sea, es difícil porque es muchísima ya la información. O sea, es más, o sea, tengo que hacer una depuración de... Ajá, exactamente, o sea, por eso digo, o sea, solo me voy a quedar con los últimos 30 años. De los últimos 30 años para acá, o sea, ha habido información, pero uff, millones y millones y millones de cantidades de información, ¿no? Y es eso. ¿Qué de todo eso le voy a enseñar a los chicos de hoy para que les va a servir mañana? Porque también en estos últimos 30 años, el que tuvo su última educación en la universidad hace 30 años, hay unas cosas que hoy en día ya no funcionan igual. Y está bien, porque las cosas tienen que avanzar. Pero entonces, ¿a ese qué le hago? ¿Y al nuevo cómo le voy a hacer? Si ya sé que también dentro de 30 años le va a pasar lo mismo. Entonces es muy complicada la cuestión educativa, ¿no? En cuestión académica, por supuesto. Digo, o sea, en general, pero en este caso estamos atendiéndonos a lo académico, ¿no? Entonces sí es muy difícil entender hoy en día cómo hacer para que la cuestión académica y la cuestión educativa de los chicos realmente vaya a ser una cuestión útil y realmente formativa. Útil, no en cuestión laboral, eso me super viene valiendo 3 kilotones. Pero me refiero a la cuestión, sí, humanamente posible y para qué lo estoy formando, ¿no? O sea, antes, hace 200 años, ¿no? El romántico, ¿no? El poeta romántico, el escritor romántico me dice, es que está la revolución industrial aquí, güey. O sea, ya no puedo respirar bien por el pinche humo de las locomotoras a lo estúpido, que todavía hay. Y entonces yo ya sé que eso va a cambiar mi clima y va a cambiar mi manera de apreciar las cosas. Y tal vez me va a cortar el tiempo y voy a cambiar de paisajes y todo esto. Pero humanamente también me va a cambiar, ¿sí? Porque antes tenía que desplazarme y podía tener otro tipo de periodo de contemplación. Y ahora voy a contemplar otras cosas, pero el tiempo se va a ir de manera muy distinta, ¿no? O sea, entonces ya el romántico me lo decía, ¿no? Hace 200 años, ¿no? Y él, eso, o sea, él, el romántico dijo, en 100 años va a poder pasar esto, ¿no? Curiosamente, el estridentista, o en la época de Vasconcelos, hace 100 años me estaba diciendo, las culturas se van a ir fundiendo unos a otras. ¿Cómo? Pues porque históricamente hubo puentes físicos de hielo que unieran a las razas y las expandieron. Pues en un futuro, así técnica, casi dice, en 100 años va a haber algo que va a hacer que esto se globalice. Y oh, sorpresa, se llama globalización. Y tenemos ahí internet y estas cosas. No estamos siendo paranoicos, pero es eso. A mí me pareciera que es como si hubiera un ciclo de que alguien percibe que dentro de 100 años va a pasar una cosa tal, ¿no? Pero esto es con estudio de la historia, con el análisis de tendencias, con las cuestiones culturales, con toda la información que he podido recabar y discernir y criticar, ¿no? Entonces uno puede ver entonces hacia el futuro, ¿no? O en la cuestión de la predicción, ¿no? Como en la economía, ¿no? Que dicen, ceteris paribus, o sea, si todos los factores se mantienen de manera constante, tal podría ser que esto suceda, ¿no? Y es bien curioso eso, pues, o sea, ¿cómo lees un texto de hace 100 años sobre esto que está pasando, ¿no? Y dices, o sea, él está, o sea, en otras partecitas del texto, él está creyendo que los rusos son buenos. O sea, No, ajá. No, no están liberando a nadie del imperialismo. Ellos son imperialistas, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Así como de, pero es porque él hace 100 años veía otras cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dices, bueno, pues, por esa parte es donde le das el beneficio de, pues sí, pues Gonzalo, estás ahí, tú estás viendo eso, ¿no? Ajá, yo 100 años ya vi que son igual de peores que los peores de la historia. La neta. Pero bueno, muchas gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Me gustaría saber cuáles son sus reflexiones respecto a las cuestiones académicas y educativas del día de hoy. Pero, por lo mismo, es que el día de hoy vamos a regalar este excelentísimo ensayo, ¿no? Que se llama El Contrato Social, de Rousseau, ¿no? Capítulo 3, de la voluntad general... Si la voluntad general puede errar. Se saca en consecuencia de lo que procede que la voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad pública, pero no se deduce de ello que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Este requiere indefectiblemente su bien, pero no siempre lo comprende. Jamás se corrompe el pueblo, pero a menudo se le engaña, y es entonces cuando parece querer el mal. Y esto fue escrito a finales de 1700, men, ¿sabes? Es a lo que voy, ¿no? Es a lo que voy. O sea, hay banda que estudió bien machín, hay gente que se puso a leer historia y dijo, aquí hay unas cosas que se están repitiendo. Hay ciclos en todo, al parecer sí, pero no se corten el cabello, por eso no tiene nada que ver. Pero hay unas cosas que sí parecer que se repiten en las cuestiones humanas. ¿Por qué? Porque somos humanos y si bien nuestro contexto histórico cambia, de todos modos hay cuestiones que al parecer prevalecen o se retoman, ¿no? Entonces, gánense este excelentísimo libro que se llama El Contrato Social y díganos, hablando de ensayos, díganos sus 5 ensayos favoritos del tema que sea, sean artísticos, literarios, matemáticos, físicos, de lo que ustedes quieran, díganos sus 5 ensayos favoritos y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es El Contrato Social, de Rousseau. Entonces, ya saben, pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador @sangreviva, todo pegado, y ahí aparece. Y nos pueden mandar su respuesta de sus 5 ensayos favoritos. Ya sea que nos manden en una historia, en un mensaje privado, o en una publicación, y ahí nos ponen, estos son mis 5 ensayos favoritos de la materia que sea. Y con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Y bueno, yo sé que estamos sobre tiempo y que nos quedan 2 canciones, pero son 2 excelentes canciones. Entonces, los dejamos con Luzbel. La primera canción sería Pasaporte al Infierno. Y cerraríamos con El Tiempo de la Bestia. Hablando de ciclos. Cada vez la gente es más bestia, pero no sé si de eso estaba hablando Luzbel. No sé. O Rousseau, ajá, sí, ajá, exactamente, uno de ellos dos está hablando sobre esto. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya saben, nosotros estamos transmitiendo aquí en RadioCartón.com, nos ubicamos en Casa Taller La Rueda, en Mezquitán 120, y nosotros seguimos transmitiendo, o seguiremos transmitiendo el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí por RadioCartón.com. Los dejamos entonces ahora sí con Luzbel, Pasaporte al Infierno y El Tiempo de la Bestia. Gracias y hasta la próxima.